En el mundo de la computación e informática, tenemos una especialización en el área de lo que es animación por computadora. En la animación por computadora tenemos un género que es el género de la animación 2D, o sea, la animación en dos dimensiones. Dentro de este género tenemos, por ejemplo, producciones como lo que son los cartoons o los famosos animes. Con el programa Anime Studio, nosotros vamos a poder desarrollar y diseñar personajes para producciones de este tipo. Para esto vamos a ver en primer lugar lo que son animación por articulaciones dinámicas. Las articulaciones dinámicas van a permitir animar personajes de manera sencilla. Por ejemplo, los seres humanos estamos hechos, igual por ejemplo que cualquier otro animal, por huesos o articulaciones. Anime Studio simula estos huesos y permite que animar seres humanos o personajes complejos se puedan animar de manera sencilla. Otro punto importante que vamos a ver el día del seminario es lip sync o sincronización de labios. Esto servirá para hacer que los personajes puedan dialogar y para que se vea de manera realística que muevan los labios conforme las vocales y las palabras que digan. Otro punto importante que vamos a ver en el seminario es lo que son manejo de cámaras. Esto es para cambiar los planos y ángulos de cámaras para que la producción que tengamos se vea de manera realística también. Y por último vamos a ver lo que son publicación para la TV e internet para obtener el medio final de nuestra producción. Otros complementos que vamos a ver el día del seminario son, en primer lugar, vamos a ver lo que es animar una fotografía de cuerpo entero. Y otro punto es cómo hacer que una fotografía estática pueda hablar. Para esto vamos a utilizar el Photoshop y el Crazy Talk para poder hacer este efecto. Estás cordialmente invitado al seminario. Puedes ver los horarios en esta misma página web. Conmigo hasta otra oportunidad. Muchas gracias por haber visitado mi blog personal.